Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, hoy más que nunca, compartiendo un poquitito de muy buena música, un matecito entre amigos aquí también, cada uno con el suyo, por supuesto, porque el bicharraco ha vuelto, así que cada uno chupando su propia bombilla, compartiendo el termo, aquí con Ananda Merlo en controles y un amigo... Un músico local, Roberto Prey de Bailo, esperando al resto de su banda. Hoy vamos a compartir algunas experiencias, alguna charla, su música también, obviamente, en esta preparación, en esta programación de hoy, y también un poquito alineada con nuestro invitado, es decir, muchos guitarristas para la jornada de hoy. Y salpicadito también con estilos y ese tipo de cosas. Así que entre charla y charla, mate y mate, y música, vamos a... Seguramente va a sobrar música hoy porque, viste lo que es el bla bla, cuando hay gente invitada, nos vamos un poquito de bla bla, a mí no me cuesta nada irme de bla bla porque le doy a la lengua que da calambre, así que cada tanto tengo que serruchar la programación. Antes de ir a mencionar y de presentarte, hacemos lo de siempre, escuchamos de cortinas al gran Joe Zawinul, que en el día de hoy cumpliría años, nació un 7 de julio del año 1932, falleció el 11 de septiembre del año 2007, uno de los monstruos de jazz fusión en todas las épocas, un Miles Boyce, como suelo decirle, viste, un personaje que participó de aquellas obras seminales del jazz rock de Miles, como fue Peachy Prue, y que posteriormente, junto a Wayne Shorter, formaron la Weather Report, que fuera la primera banda, digamos así, de jazz fusión, con una gente grosísima. Aquí lo estamos escuchando desde un disco fenomenal que no me canso de escuchar, This Is This. Sí, Corea estuvo ahí, Weather Report, pasaron varios, no sé si Corea, ¿pasó Hetfield, Corea? John Scofield, en algún momento, estuvo... Claro, porque no sé si como músico estable, no, pero han pasado mucho. Con Zawinul, claro. Sí, no sé si en esa... En la Weather Report no, ahí me parece que llegó alguien más. Bueno, y bueno, qué sé yo, ya vamos a comentar algo de él. Estamos escuchándolo aquí, en una de las formaciones no estables, porque estamos escuchando la guitarra de Carlitos Santana. Para mi gusto, yo hubiera preferido escucharlo mucho más, tanto a la Weather como a Zawinul con sus formaciones posteriores a la Weather Report. Me hubiera gustado escuchar más la guitarra en sus formaciones estables, pero no fue así. Aquí lo escuchamos a Carlitos Santana y también posteriormente participó de Scott Henderson, para mi gusto el mayor guitarrista de esa fusión de todas las épocas. Lo vamos a escuchar ahí posteriormente. Pero hasta ahí llega la participación de un guitarrista en las formaciones de Zawinul y de Wayne Shorter. Bueno, feliz cumple, falleció, ya sabemos, pero celebramos y conmemoramos un año más de su nacimiento, este gran músico austríaco. Y lo que escuchábamos recién, al inicio, fue... Vos sabés que acostumbras a pasar a chicas al principio, ¿no? Tanto al inicio y posteriormente si da todo el primer bloque... Por esta cosa, yo siempre digo, ¿no?, que no se trata de un cupo femenino, ¿viste? Porque vamos a cumplir con las chicas. Las chicas están porque se lo merecen, porque están haciendo cosas realmente grosas, muchas. Y si no es así, no las incluimos, ¿no? Porque no se trata de tener las chicas por tenerlas nada más, sino que están aquí porque realmente están empujando muchísimo. Como esta chica sueca, Susanna Risberg, que ha participado en nuestro espacio hace un tiempo con su último trabajo discográfico, y para no repetir, me fui a un álbum viejo, el segundo álbum de algunos poquitos álbumes que ha publicado, Oddfall, es el disco que publicó Trister Song el 6 de noviembre del año 2015. Lo acompañan Arvid Julander en bajo y Carl Henrik Jusback en batería. Fíjate vos mi pronunciación del sueco. Mamita querida. Bueno, esta chica, que es una celebridad dentro del movimiento Sacero, comenzó muy jovencita, a los 15 años, ya estaba recorriendo los clubes locales, 15 años, con una banda de blues. Impresionante, 15 añitos, ¿no? Uno dice 15 añitos, pero viste que el talento se muestra muy, muy tempranamente, los talentosos, ¿no? Así que, posteriormente, obviamente, subyugada por el jazz, pasó a formar parte de la gran movida sueca, la gran movida local, y hacer de las suyas, liderando su trío. Esta chica, que en la actualidad no tengo muy bien su fecha, su data de nacimiento, pero 29, 30 años, con 4 o 5 álbumes como líder, y siendo hoy una muy solicitada intérprete de los festivales europeos. Bueno, Roberto, ¿hace pasar a tu amigo? No es mi amigo. Ah, no es tu amigo. No, era otro. Es alguien que viene a visitar a tu operador. Ah, pelo. Los amigos de la banda, uno estaba complicado, que está recuperándose una gripe para llegar el sábado, precisamente, y el otro recién me acaba de decir que se le complicó. Así ah, bueno, estamos solitos. Acércate un poquitito más al micrófono. De Jazz Brio. Ah, bueno, de Jazz Brio. Que toca en el sábado. Tocamos el sábado en Patagones, un lugar hermoso que se llama Casa Tomada. Mira. Es una casa muy, muy bonita. Está en la calle Garrone al 500, en Diagonal Garrone, ¿no? ¿Es así? Diagonal Garrone, sí. Al 500, mira. Yo vivo cerca por ahí, pero no. Es no, un no, lugar no. hermosísimo que se hacen eventos de vez en cuando y bueno. Está bien, porque cerca del correo había otra casa vieja, antigua, que usualmente también se utilizaba para exposiciones. Verde Tuna, decís vos. Ah, eso mismo. Ahí hemos tocado varias veces, incluso alguna vez creo que fui. Sí. Con otros proyectos. Así que este lugar en realidad salió, viste, medio así de casualidad. Digo, es un lugar muy lindo, pero veníamos programando salir a tocar, es un proyecto nuevo. Entonces dijimos, bueno, ¿a dónde podemos ir? Y vamos acá, que nos gusta el lugar. Estamos hablando con Roberto Predebailo, un guitarrista local, líder de Jazz Brio. De Jazz Brio. Brio fue una idea así como que represente Viedma, el río. Está bueno. Y un poquito la idea del formato de trío, porque la palabra misma te lo dice. Está bien. No sabemos qué nombre ponerle y bueno, salió. No, suena muy bien. ¿Y tus compas? Mis compas son Juan Pablo Elbert en batería y Matías Otero en bajo. Matías Otero es un chico que es de San Antonio, chico digo porque es mucho más joven que yo, tiene 29 años y ha andado en varios proyectos, estudia en la Escuela de Arte. Ajá. Yo soy profe en la Escuela de Arte, él es estudiante de la Escuela de Arte avanzado. Y Juan Pablo Elbert es un músico autodidacta que yo he compartido con él proyectos de jazz en el Valle hace casi 20 años atrás. ¡Epa! Sí, en 2003, 2004. Cuando yo empecé a estudiar esto, de qué se trataba y eso, él ya andaba tocando y ha andado por todos lados, él ha andado por La Plata, por acá, por el Bolsón, y ahora como que está medio acá en el Bolsón, medio que nos enganchamos, nos cruzamos, digo, armemos algo, y me dijo, dale, estoy acá, y bueno, así que llevamos varios meses preparando, cocinando esto. Bueno, otra de los cositos, de los rituales que hacemos, y ya pasamos a la música porque vamos a tener tiempo de charlar, otro de los rituales es mencionar así medio rapidón, ¿qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy? Y decíamos que, te decía yo que muchos guitarristas, este con el que seguimos ahora es George Grigkovets con Rise, un disco publicado por Shifting Paradigm Records el 25 de marzo de este año. Este chico es un guitarrista ucraniano, muy jovencito también, con una onda fantástica, una tapa muy muy linda también del álbum, muy suavezón. George Grigkovets. Después, Gastón de la Cruz es un guitarrista argentino con el que nos hemos conectado ya hace algún tiempo. Estas cosas de internet y de las redes sociales nos expusieron de una manera que no pensábamos, así que empezaron a caer algunas propuestas y esta gente muy, muy, así, muy, muy generosa con nosotros, nos ha dispuesto su música. Y en esta oportunidad nos acerca un sencillo que va a ser próximamente parte de un de un álbum completo, Constelaciones. No tengo la fecha de su publicación, pero este chico malplatense, que acaba de publicar el 11 de junio de este año un sencillo, Jamal, Gastón de la Cruz a la frente de un quinteto. Después, después, entre tanto, la música tuya. Y yo te conté cómo era la música. Ah, sí, bueno, está. Después te cuento la anécdota, pero en realidad venimos ensayando y grabamos con una Zoom, que es algo que tiene limitadores, más que nada para ver qué arreglos hacíamos. Así, ¿viste la historia de Divididos? Que es muy rockera esta historia. Bueno, la mayoría de las bandas grababan en cassette, ¿viste? Sí. Y los ensayos lo iban grabando y iban viendo qué quedaba de lo que salía de la zapada del ensayo, ¿no? Muchas veces. No siempre llegaban todo cocinado, digo, eso, güey. Sí. Nosotros medio así, nosotros vamos con el estándar, decimos, bueno, este es el estándar, esta es la forma, ¿y qué vamos haciendo? Así que la grabación que traje dos, que medio que las edité, porque Juanpa era el que tenía la Zoom, y después nos pasábamos eso para ver qué arreglo hacíamos y cómo lo hicimos. Por ahí estábamos 20, 25 minutos con un tema y en el último pedacito era como que se cocinó. Dijimos, esto queda así, así que la grabación por ahí se escucha, ¿viste? Uno cantando la melodía. No, ahora, está muy bueno. Ahora vamos 4 contra 4, es muy, como muy íntimo. Pero bueno, está bueno. Sí. Es lo que encontré. La idea nuestra es grabar en el estudio de un amigo, de Fede Scharer, que yo toco en otra banda con él que se llama Hilos Negros, que hacemos rock y temas propios. Y él, ya estamos grabando el disco con Hilos Negros, de producciones de él, y la idea es grabar con este trío. Yo estoy haciendo algunos temas míos también, y bueno, grabar en ese formato, digamos, de acá a fin de año, intentar hacer algo con una buena calidad y no lo que van a escuchar hoy. Bueno, la cuestión de mostrar. Bueno, seguimos con un contrabajista estadounidense, Matt Dunchik, con Year and a Day, un disco publicado por el sello Duns el 1 de julio de este año. Me gustó mucho esto. También destaca la participación del guitarrista. Me gustó mucho. Una banda muy, muy, muy moderna. Seguimos con el chico de tapa, el guitarrista británico Tom Ollendorf, con A Song for You. Un disco publicado por el sello español French Sound New Talent del 3 de mayo de este año. Este chico, estrella en ascenso de la escena británica, la está rompiendo. Hablábamos hace un momentito fuera del micrófono. La escena, la efervescente escena yacera londinense. Y cerramos con un consagrado guitarrista estadounidense, Steve Tibbetts, que acaba de publicar un compilado con una selección propia de sus 40 años grabando para el CBSM. Este es muy particular, guitarrista con una banda muy, muy, muy extraña, así. Steve Tibbetts. Bueno, inmediatamente entonces, ya mientras nos preparamos el matecito, George Gritkopex con Rise publicó Shifting Paradigm Records el 25 de marzo de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Este fue George Grigopetz con Rise, publicado por el sello Shifting Paradigm Records el 25 de marzo de este año. Mencionábamos a la banda: Denis Adu, trompeta en tres cortes, Valentín Kornibenko, contrabajo, y Pavel Galinsky en batería. Pues que le decía a Roberto recién fuera de micrófono la poquísima data. Me jode muchísimo esto, vos sabés que yo me quejo tanto, ¿no? Porque uno quiere saber algo más de los músicos y te encontrás con webs, por ejemplo, muy vistosas, ¿viste? Con nada de data, con nada. Con muy poca o casi nada. Y en este caso, tanto el sello como la propia, poquísima, pero muy poquísima data. 24 años, este chico ucraniano, que comenzó a tocar en la escena musical yacera de la ciudad de Kiev, o lo que queda ahora de la... Claro, lo que queda, te iba a decir. Qué increíble, ¿no? Me encantó, no lo conocía yo, impresionante. No, yo tampoco. Una etapa muy, muy, muy linda de su disco. Bueno, comenzó tocando con esta gente, con los mencionados. Y en este caso, bueno, su álbum debut, de este chico que en la actualidad está afincado, radicado en la ciudad de Nueva York, como tantísimos otros que recalan por ahí por cuestiones de estudio, de posibilidades de negocios, de grabación, obviamente, también, y de estudio y de progreso, ¿no? Por supuesto. Te imaginas que en los 24 años hay tanto para aprender, ¿no? Como tantísimos otros, de aprender de él seguramente. Bueno, su sonido homoférico, como escuchábamos, remite un poquitito a la música de Bill Frisell. Ha mencionado guitarrista israelí Gila Hesselman, que estábamos también charlando fuera de micrófono, de esta muy reciente visita también, de Jonathan Silverstein, un guitarrista fantástico, guitarrista que ha tocado por aquí con músicos locales. Bueno, no mucho más para este muchacho. ¿Qué me decías de tu colega recién fuera del micrófono? No, te contaba que para mí es un gustazo lograr tocar con los dos músicos que logramos. Primero que es muy difícil encontrar gente que esté en el palo más o menos del jazz. Claro. Y que compatibilices en el sentido de encontrarte y ensayar. Porque hay mucho del lenguaje del jazz que va más por la jam. Claro. O sea, de esta idea de juntarnos y tocar, ¿no? Entonces ya juntarte, ensayar, poder hacer tus temas, que yo te contaba esto, de empezar a elaborar algo propio y cocinarlo juntos por ahí, no que ellos hagan lo que yo diga, sino claro, tener la libertad de decir, esta es la propuesta y lo vamos a ver qué propones vos. Está muy bien. Y después un poco de que yo te comentaba de Juanpa, que Juanpa ha andado por todos lados, ha tocado con gente re grosa, ha estado... El baterista ha tocado con Carlos Lastra, con Andrés Fur. Para mí es un lujazo tocar con todos los músicos, digamos, pero con él más porque nos encontramos después de mucho tiempo y él como que ha hecho un recorrido así de experiencias que, bueno, al momento de compartir la música se ha enriquecido, obviamente. Siempre todos nos vamos enriqueciendo, pero creo que el que viaja, el que conoce otra gente, el que toca más con más gente, claro, bueno, te pone en otra situación. Así que desde ese lugar creo que es algo que invita también al público a decir, bueno, va a haber una propuesta de un músico que inclusive no sé si va a estar dentro de un mes acá, porque mío que está con una pata en el bolsón. Ajá. Y así que bueno, queremos tocar ahora y llevamos varios meses ensayando además, ¿no? ¿Recordá el lugar? Casa Tomada, Patagones, Diagonal Garrone al 500, y bueno, cualquier cosa me escriben, ahí me estaba escribiendo alguien por WhatsApp, pues tenemos el flyer y te puedo decir los números después mientras vamos charlando. Sí, claro. El mío, que figura ahí, es 2920-209575. Y después está el otro teléfono, que es 260262, que pueden escribirnos, consultar. Hay un servicio de comida, bebida, más postre, más el show. Mirá qué promo. Todo por 2,000 pesos. Y una foto con el grupo. Sí, tampoco somos tan famosos. Pero, y sí, si quieren foto de grupo, no hay problema de meter una foto también. Bueno, también pueden llamar aquí a la radio, ¿eh? Claro, claro. 2924-267-421-754. Si son de los míos, que lo que escuchan, y más siendo números, no se te graba nada, podés buscar por la web Radio FM Raíces y ahí están los teléfonos. Podemos sortear una entradita también. Ah, dale. Hasta el final del programa. Mirá. ¿Cómo que no? Ah, mira. Yo creo que sería lo justo, ¿no? Para la gente que está diga, bien, está muy bien. Y vos ponés los términos, qué sé yo, no sé. ¿Qué término voy a poner yo? Llamen. Y por ahí que llamen y digan qué tema. Número de tres últimos números de documento y. Ahí está, ahí va, dale. Viva el jazz, que digan, viva el jazz, si no, no vale. Ahí está, ahí está. Me gusta el jazz. Encima tocamos un 9 de julio, ¿viste? Mi hijo era chiquito, decía, el jazz es una porquería. El jazz es una porquería. Bueno, número de WhatsApp también. Solamente para mensajes, el número celular es 2920-603615. Ahí pueden mandar un mensajito. Quiero participar de la promo, tus números, últimos números de documento. Y la pueden pasar a retirar aquí antes de que nos vayamos, o la dejamos acá. Es todo digital, o sea que nos pasa nombre, apellido, y ya nosotros nos contactamos. Claro, nombre, apellido y número de contacto. Qué antiguo, yo también, el papelito. Claro. No, claro. Eso lo hacen Padmete y todo, claro, eso, claro. O cualquier otro que venga a ANAR, si viene al Centro Cultural, pero nosotros estamos. Está bueno. Bueno, sigamos con la programación. A ver, déjame ver qué tengo por aquí. Recién fue George Grytkowicz. Estamos escuchando de cortinas al gran George Abinul en uno de sus tantos discos. Aquí estamos escuchando la cortina de fondo, la guitarra de Scott Henderson. Uf. Bueno, y seguimos entonces. Seguimos. ¿Crees? Bueno, ahora vamos con este chico, el guitarrista local. Y después, si querés, ya Ananda puede ir colocando tu tema, ¿te parece? Sí, el tema que digamos, una interpretación de un tema que no es nuestro. No, está bien, no, interpretado por ustedes, quiero decir. ¿O querés que vayamos ya? ¿Lo tenés, Ananda? ¿Lo tenés ahí? Quiera. Bueno, dale, presentalo. Es un tema que se llama Sunny y es más del pop, pero tomamos una versión de, nos gusta mucho, a mí me gusta personalmente, Pat Martino. Así que bueno, nada, es una versión. Me acordé ahora, porque recién decíamos que yo había escuchado una versión muy muy linda de un disco muy reciente, de otro guitarrista israelí, Osnoy. Ah, haciendo una versión, Osnoy es increíble. Una versión muy muy linda de pero es de otra dimensión, ¿no? Prácticamente. Nosotros hubo una vez que se hizo una clínica de batería donde vino Judurcha a tocar acá. Ajá. Y Judurcha nos pidió, el que armaba toda la clínica era Andrés Zambrana, que es músico de acá. Y justo en ese momento estábamos trabajando juntos en una escuela de música, compramos una batería y Judurcha venía a promocionarla y vino a dar una clínica. Y tocamos ahí con varios músicos, que era Juan Buenulef, que ahora está en Brasil, pianista de jazz. No sé si lo ubicás. Sí, creo que venimos acá. Que tocaba Motu con otros músicos. Maxi Díaz, mira, conmigo. También. Y uno de los temas que trajo Judurcha era dos temas de Osnoy. Y bueno, me lo tuve que estudiar con las partes, porque Osnoy escribe y compone. De una manera totalmente diferente a muchos, digamos, es contemporáneo, digamos, es algo nuevo. Me tuve que matar para poder tocar, y encima transpiraba porque el Judurcha este, viste que tocó con Spinetta, tocó con todo el mundo. Claro. Ahora anda tocando ahí con este trío de Pumer y cosas, y el bajista de Spinetta, Omachi. Fino. Bueno, transpiré como loco, pero bueno, salió, pero terrible. Pero ahí conocí a Osnoy, no lo conocía. Mira. Después de eso empecé a escucharlo mucho más. Es tremendo. Bueno, no ponga a Osnoy después la versión nuestra, por favor. No. Vamos con la tuya. Dale. Thank you. medicine man. Bueno, contanos un poquito de lo que escuchamos. Ahí escuchamos una versión de Sunny, de esta canción, en un ensayo en la casa de Juanpa. Yo te contaba recién sí, que sí. Fue un miércoles que cortamos la semana, que nos comimos un asadito, y en el medio de haciendo el asadito, grabamos ensayando. Que un poquito el proceso de ir grabando era esto que te contaba, de ir viendo qué sucede con los temas. Cada uno va como haciendo una autoevaluación. Me salió el docente, claro, ¿viste? ¿Qué está sucediendo en la química ahí con los compañeros? Y también uno mismo, ¿viste? Que lo que vas estudiando la semana, qué podés ahí poner en juego, qué no. Porque por ahí siempre el jazz es algo muy espontáneo. Entonces uno no está pensando en el momento qué vas a tocar, sino que vos tocás. Claro. Y ahí sale todo el proceso de mucho tiempo, de lo que vos vas estudiando, vas escuchando. Y bueno, un poquito de casualidad, ¿viste? Cuando me dijiste traete algo, la idea era poder venir a tocar. Justo Matías está recuperándose para llegar el sábado. Juanpa no pudo llegar, lo ideal hubiese sido eso porque como que escuchás todo en vivo, pero tenía esta cuestión de algunas grabaciones que edité, corté como para decir, bueno, esta sí, porque por ahí cada tema, como te contaba recién, creo que fuera del micrófono, estamos 20 minutos, por ahí 25, depende del tema. Claro. Cocinándolo, o viendo qué hacemos, o sugiriendo. Muchas cosas, muchos aportes hace Juanpa, porque él es como que tiene más experiencia, el que está como más empapado, digamos, está todo el día, está todo el tiempo. Me contaba del entusiasmo que tiene, ¿no? Sí. El apuro, la urgencia que tienen por tocar. Y sí, las ganas de tocar siempre, ¿viste? Creo que es de todos, pero el que toca, el que viene tocando más seguido, yo ahora hacía rato que no tocaba en este formato y en este estilo, en jazz, digamos. Veníamos con Pablo Minucci tocando en dúo, ¿te acordás que vinimos sí, a tocar? Sí, claro. Tuvimos 2 años tocando. Incluso en el medio de la pandemia alguna vez tocamos en Casa Tomada, viste, como que se liberó, no me acuerdo si fue el 2021, fue en un momento que a principios de año se liberó. Claro, sí, se abrió un poquito. Se abrió un poquito, hicimos una fecha ahí y en otros lugares con Pablo. Y antes de eso yo tocaba en otro proyecto que se llamaba Solar Jazz, que era un quinteto, con Mariu Careá, que cantaba, claro, con Adrián Farfal, con Roberto Tarifeño. Sí, sí. Y después tratar de reflotar un proyecto, es difícil, viste, es difícil, bueno, con lo que te contaba, juntarte a ensayar, tener gente que quiera hacer también tus temas, querer ir a grabar después o ir a proyectarlo. Así que desde ese lugar estoy súper contento de poder salir y después, en la medida que podamos, tocaremos en todos los lugares. Se van a cansar de vernos, así esto de jazz brío, que se vayan a la casa o se vayan a tocar a otro lado. Y en el medio justo me acordé, hablando con una compañera el año pasado, justo estuve estudiando, viste, provincia de Buenos Aires, un postítulo, y conocí gente de toda la provincia. Y una es Laura Pina. Laura Pina tiene una big band. De paso, uh-huh, después te voy a pasar el contacto. En Tandil. Y bien, me hizo contacto con Fenisher, que es otra chica que tiene otra big band. Bien. En Olavarría. Y charlando así de todo un poco, me dicen, che, estaría bueno ir a tocar a Patagonia, ir a tocar allá. Y le digo, bueno, pero los recursos, o sea, ¿cómo organizamos? ¿Cómo una hacemos? Big band. Y Olavarría están haciendo festivales, ¿viste? Ahora me dice que el del año que viene lo hacen en octubre. Pues también es esto, la idea de un poquito salir, de conocer otra gente, bueno, como inyectarse más ganas de volver y estudiar más. Y, qué bueno. Y bueno, y quedamos ahí en contacto y vamos a ver si podemos hacer algo, ¿viste? El año que viene. Ahí hay que ver municipios, hay que ver. Sí, sí, sí, claro. Pero creo que estaría bueno. Siempre hay movidas que se hacen con gente que viene a tocar jazz de afuera, pero son medias particulares, ¿viste? Han venido, qué sé yo, trompetista este de Roca, ¿cómo se llama? Que viene siempre. Me suena. No me acuerdo ahora el nombre. Se toca todo y siempre en medias particulares, medias autogestionadas, donde el que organiza, claro, se la juega totalmente, ¿viste? Sí, sí. Yo creo que por ahí está bueno esta idea de generar espacios, porque la gente, como decías vos, hay un público del jazz, por ahí hay que habituarlo a que se pueden hacer cosas interesantes Y para que no pase como el festival de Cipolletti, viste, que estuvo ahora hace poco, claro, que fue gente re grosa, estuvo Daniel Massa, estuvo, ¿cómo es este? El hijo de Malosetti, Javier Malosetti. Bueno, estuvo gente súper grosa, pero no hubo un solo artista de la Patagonia. Claro. Y yo tengo amigos en Roca, que tocan jazz y están hace 15 años tocando y unos proyectos re interesantes. Pampa Project, por ejemplo, es un vibrafonista que yo estudié con él, también que estudiaba percusión en el IUPA. Y lleva 10 años tocando y con su proyecto y haciendo cosas re interesantes, y se mueve, va a La Pampa, va a Provincia de Buenos Aires, está en el Valle, y no tocaron. Claro. O sea, no los invitaron, ¿no? Y en el Valle hay como una movida. Qué bárbaro, ¿no? ¿Viste? Pero creo que está bueno si logramos hacer algo donde se capitalice o se tenga en cuenta los músicos de acá también, claro, por lo menos para abrir el show, qué sé yo, ¿viste? Está bien. Creo que es interesante. Y Big Band, en realidad, 15, 16 músicos. Claro. El tema de todo eso es la estadía, el viaje. Una de las Big Band me dijo, la de Tandil, de Laura Pina, que yo justo compartí grupo con ella en este postítulo, y ella me iba como contando en el medio que íbamos a hacer, me decía, no, porque yo soy saxofonista y yo, mira, por ahí achabando otra cosa, después de 6 meses me dice, yo tengo trabajo en una Big Band, llevamos un proyecto así. ¿Estás hablando en serio? Le digo. Me mostró, o sea, me dice, fíjate ahí unos videos, tremenda. Mirá. Y era una Big Band toda de chicas. Mirá. O sea, el proyecto nace como algo así todo de chicas, como una idea, digamos, y después como que tuvieron que ir resolviendo con más chicos, digamos, por una cuestión de que no había tantos vientos o tantos instrumentistas mujeres. Pero bueno, eso estaría buenísimo el año que viene. ¿Qué te parece? Algo. Y ellas dos también tienen proyectos en formato más chico, cuartetos, quintetos, porque tocan vientos las dos, pero solo el ida y vuelta, creo yo, de que vengan. O poder ir en algún momento, creo que enriquece siempre esto que te decía, las personas que recorren más lugares, visitan más festivales, se impregnan un poquito de que tienen que estudiar más, tienen que ir más para arriba porque te encontramos gente regrosa. Creo que eso siempre enriquece, ¿viste? Sí, claro, claro. Si nos quedamos siempre acá tocando, bueno, como que no. Da la impresión como que es un género que está tan medio como escondido, que son unos pocos locos ahí, bohemios, que tocan. Y resulta que cuando te abrís hay cantidad de gente que está escondida por ahí, que dice, ah, la pelota, ¿de dónde salieron estos tipos? Porque están ahí, ¿viste? Como tapaditos y esperando su momento de mostrar su arte, ¿viste? Es una cosa que... Yo no me canso de repetir por acá y todas las veces que tenemos esta posibilidad de charlar, que el jazz es tan abierto, tan universal, se nutre de tantos ritmos, que para cada gusto hay un poquito. Anda a ver a un festival o anda a ver un espectáculo de jazz que seguramente vas a encontrar algo como lo que escuchamos recién, Sani, que un tipo de mi edad, por ejemplo, enseguida, opa, mirá cómo me acuerdo de esto, de aquella época, cuando uno era pibe. Y recreado con este formato es espectacular, ¿viste? Es algo que los chicos jóvenes, como vos, como chicos incluso más jóvenes... No sé si está No, gente joven, ¿cómo que no? Nutrida por su contemporaneidad de la música actual, digamos, el hip hop, el rap, el rock. Entonces se van... Y de golpe, trájate con ellas, quedás a libertad de poder mezclar todo y... Yo cada vez que dicen esto del jazz, de la libertad y de muchos géneros, pienso... Algunos lo critican mucho a Miles Davis, ¿viste? Claro. Pero Miles Davis transitó, creo yo, casi todos los estilos y todos los grandes músicos. Ahora, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero si vos pensás todos los que pasaron por el quinteto de Miles, por ejemplo, claro, y todo lo que hizo desde bebop, o sea, cómo empieza con... su cruce con Coltrane, por ejemplo, después con Charlie Parker antes, después con Scofield, bueno, todos los músicos que van cruzando con Miles Davis, mirá lo que hizo de un disco a otro. O sea, no, una locura, la locura, el tipo, el comandante Miles, le digo yo, nosotros, el responsable de por lo menos 5 revoluciones entre el mundo. Nosotros agarramos un tema de Miles que se llama Four, ¿viste? Parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará. Y pensábamos que era un tema sencillo, ¿viste? No sabés lo que tuvimos que ensayar ese tema. Porque hace como cositas chiquitas que parecen como... Claro, decir, muy simple. Parece que es un tema boludo, así. Vos lo escuchás y decís, ¿qué tema? Y no, es complejo. Y la verdad que tiene una creatividad el tipo para hacer cosas que... Y bueno, nos golpeamos bastante con ese tema. Así que bueno, ojalá el sábado salga bien. Bueno. Che, antes que vayamos a la otra canción, le quiero mandar un beso grande a mis hijas, que me están escuchando, a Yasna y Alma, así que para ellas, un saludo grande a Marisol, que es su tía y que la está cuidando. Ah, muy bien. Bueno, besos para ella. Paso chivita, paso. Muy bien, vamos a seguir entonces. Gastón de la Cruz. Vamos a escuchar a Gastón de la Cruz, músico local, músico argentino, con un sencillo publicado por Discos ICM el 11 de junio de este año, Jamal. Es el sencillo que, digamos, anticipa su próximo trabajo discográfico, Constelaciones, también bajo el mismo sello Discos ICM. Gastón de la Cruz Quinteto, mencionamos a Nahuel de la Saldetra, de la Saleta, con trabajo, Nahuel Flores Catino, ah, mamita como estoy, en batería, Javier Caire Paulino, también batería, Federico Viceconte, saxo, tenor, José Marín, saxo alto, Valentín Garbi, trompeta, mezcla de Emiliano Méndez y la edición del video, porque hay un videito que puedes ver ahí en YouTube, Jamal, a cargo de Jorge Peta, grabado en Mar del Plata, el 20 de abril de este año 2022, Gastón de la Cruz Quinteto, Jamal. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos al músico guitarrista argentino Gastón de la Cruz con su quinteto, con un sencillo adelanto de él del álbum Constelaciones. Este sencillo Jamal fue publicado por Discos ICM el 11 de junio de este año. Está disponible ahí un video en YouTube, lo pueden buscar, lo pueden descubrir rápidamente como Gastón de la Cruz Quinteto. Gastón de la Cruz Quinteto. Recordamos que el acercamiento de la música de Gastón hacia nuestro programa fue digamos, muy espontáneo de su parte. Nos acercó un disco realmente fantástico, La Hora de los Pájaros al otro lado del río, un álbum publicado el año pasado, 2021. Ella tiene, con este prometido Constelaciones, su tercer álbum. El anterior Continuum del año 2019. Es tremendo, yo no lo había escuchado. No, yo la verdad que fue una gratísima sorpresa escuchar su música. Y te recomiendo aquel disco, yo te lo voy a pasar. Dale. Te lo voy a pasar, sí. el que él me ha compartido, su anterior álbum del año 2021. Y este otro, que tiene un aire más frío, ¿escuchaste un poquito? Tremendo los arreglos, eso. O sea, se escucha la tensión ahí, es algo impresionante. No, realmente muy, muy bien. Y seguramente vos como músico podrás extraerle la dificultad de la composición, los arreglos. Porque uno, en mi caso yo, viste, yo le pongo oreja. No, bueno, pero todo el mundo, viste, esto es como la música en general. Uno es algo muy cultural. La cuestión musical, uno escucha, todos claro. Escuchan. Vos tocás el himno, le erraste una nota y che, le erré una nota. Sí, sí. Y acá vos escuchás que hay algo raro. Vos escuchás el arreglo y decís, esto no es algo que hacía el quinteto de Miles, o lo hacía Coltrane, o lo hacía Joe Henderson, o bueno, por ahí capaz que más esa idea, pero viste, hay idea ahí, me parece que no lo había escuchado nunca, es tremendo. Yo lo último que escuché de guitarrista, viste, justo que vos me ibas hablando guitarrista, es Ale de Mowgli, no sé si lo tenés, guitarrista argentino. Y que ha tocado con muchísima gente, ha tomado clases con Pat Martino, mucha gente ha estudiado en Estados Unidos. Es tremendo. Yo tomé clases en pandemia por Meet. Viste que todos tomamos clases por Zoom o por Meet. Sí. Y después él nos tiraba lo que iba tocando. Y él trabaja, o sea, toca con músicos todos latinoamericanos, pero que han estudiado en Estados Unidos, en Berkeley. Mirá. De otro planeta. Así que también te lo recomiendo a Ale de Mowgli. Y súper humilde y sencillo. Es un referente del jazz, digamos, argentino también, ¿no? Pero este no lo tenía. Impresionante. Muy bueno, realmente muy bueno. Bueno, mencionamos la banda: Gastón en guitarra y composición, Martín de la Saleta en contrabajo, Nahuel Flores Catino, batería, Javier Caile Paulino, piano, Federico Viceconte, saxo tenor, José Marín, saxo alto, Valentín Garbi en trompeta. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo. Muy agradecido por su aporte a Gastón. Y vamos a estar a la espera del álbum completo, por supuesto. Vamos a seguir, ¿qué hora es? 22.04, pip. Tenemos ahí, creo que un poquitito de música. ¿Vos sabés que yo me traje poca música? Vamos a terminar bien. Matt Donjek es un contrabajista estadounidense con A Year and a Day. Publicó el sello Dons el 1 de julio de este año. Muy, muy lindo este otro desconocido músico para mí. Yo viste que estoy a la pesca siempre de gente. Yo te decía justo que... yo por ahí muchas veces que investigo a los músicos viendo tus programaciones. Digo, mirá, Juan está buscando. Justo te comentaba esto de que hace años que me acerco y bueno, siempre la buena onda y de abrir las puertas a los que andamos medio todas las músicas, pero en el jazz, porque este programa es vinculado al jazz. Y desde entonces que voy chusmeando lo que vos vas colgando, porque por ahí yo no los conozco a todos y no pongo en Spotify a ver quién jazz, porque te ponen cualquiera, claro. ¿Viste? Te ponen capaz que otro género incluso lo que suena. Así que. Y a mí me pasa que yo busco nombres que desconozco y las tapas de los discos. Parece una pavada, pero sí, alguien que se preocupa tantísimo, tanto el músico como su ingeniero de sonido, como la grabación, que salga, que la nota, viste, esa cosa que a vos se te escapa, el tipo dice, no, esto no puede ir, viste, imperceptible por ahí, pero los obsesivos sí, lo ven, sí. Lo escuchan. Tanta pila, tanto cerebro puesto en eso, y que la tapa sea tan fea en algunos casos. Entonces vos decís, cuando una tapa es linda, por lo menos trabajada, ya ¿sabes? Habla de un compromiso, ¿viste? Me hiciste acordar una anécdota de Spinetta. ¿Qué proyecto de Spinetta era que hace la tapa él? Y que no se la querían aprobar, ya me voy a acordar. Ahí en el documental de Spinetta, ahí, bueno, tuvieron todo un quilombo y termina haciendo la tapa él. Y después de otro disco de él, creo que Artaud. Ajá. También pasa una historia media, o sea, es muy como emblemática la tapa, claro, o sea, como que acompaña muy bien estéticamente, artísticamente, claro, sí, sí, sí. El contenido del disco. Claro, no es simplemente una cuestión estética. No, hay un contenido y un vínculo, como una obra de arte, no está completa, sino. No, claro. No, medio así, porque sí, sí. No es una pavada no. Hacer la tapa de un disco. Y me ha pasado de escuchar música muy grosa con tapas. Tan fulerónga, tan simplonga, ¿viste? Fulerónga. Claro, ¿viste? Posando así casi como por una revista de moda. Y vos decís, ¿y esto? Bueno, escuchemos, ¿ves? ¡Pah! Y te llevó una sorpresa de loco, ¿viste? Ajá. Bueno, escuchemos a Matt Gonzik con Ayer Anadé, publicó el sello Dunes el 1 de julio de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Estamos escuchando las cortinas al el tecladista austríaco Joshua Winul, que en el día de hoy cumpliría años. Nació el 7 de julio del año 1932. ¿Cuántos años? ¿90? ¿Quién che? No, Joshua Winul. A ver, pará, tengo la calculadora. Y sí, puede ser. Espera que ya con la calculadora. No, 90 me parece que no. 1932 menos 2022 igual 90. Sí, 90 años. 90. Sí. Pasa que yo justo me estaba acordando, yo te nombré algunos músicos que me dijiste, este sí, es cierto. Me parece que le erré por las formaciones que tenía Miles, ¿viste? Que tocó en todos estos festivales multitudinarios en esa época, sí. No puedo dar el nombre. Pero ahora me estoy acordando de Jaco Pastorius, claro. La verdad que hay un documental y todo, medio que Sawinul cuando empieza a componer Pastorius lo dejaba de lado, estaba medio mal también. Hay una historia muy, muy famosa de él, que el tipo, viste, se presenta y dice, me llamo Jaco Francisco, no sé, una cosa así, Pastorius, el mejor bajista del mundo, y le entrego un cassette. Me recordaba un poco a lo de Pedrito Aznar con Pat, viste, que le sacó, claro, un cassette. También. Y el tipo lo sacó cagando, viste, ¿quién es este? Está loco. Por allá... El tipo guardó, él contaba por el mismo Sabino, guardó el cassette, y en algún lugar, en algún momento lo descubrió, andaría necesitado de un bajista, sí. Lo escuchó y dice, este pibe realmente es bueno. Lo llamó. Sí, y además sí. No solamente gran instrumentista, sino también muy buen compositor, grande de los éxitos de la Weather Report. Jaco. El Jaco. Sí, claro, sí, terrible. Sí, sí. Hay como un libro de Jaco, de temas de Jaco. No le llama estándar, pero es terrible. O sea, tiene unos temas. Me encantan. Continuum, por ejemplo. Claro. Tantas versiones. El famoso Kitchen, ¿no? Claro. Que hay mil versiones. Y después sí, que se han hecho como clásicos, ¿no? Sí, pero... no, hoy por hoy son estándar, sí. Vos fíjate esta relación. Recién hablábamos, ¿no? De Carlitos Santana tocando la guitarra en una de las primeras formaciones, de primeros discos de. Entre tantos guitarristas. Estamos escuchándolo ahí de fondo a Scott Henderson. Jaco, adicto al alcohol, a la droga por el loco, había ido a un recital de Carlitos Santana. Se quiso subir al escenario. Mi amigo Carlos, era amigote, ¿viste? Mi amigo Carlos Santana se quiso subir. Y los patobicas, la guardia de seguridad, lo bajaron. Sabía, sí, algo escuché esa historia. Y después, ¿viste? Quiso entrar de prepo en un bar, le pegaron tal paliza que lo dejaron en coma y murió. Murió días después. Yo lo que supe después en documentales, mirando documentales de esa misma historia, es que después muchos como seguidores o fanáticos de Jaco, porque marcó toda una historia, viste, claro. Con el bajo Frederes y la historia de por qué le saca los trastes al bajo, que no tenía un contrabajo y él quería esa sonoridad, y ahí claro. Empieza una nueva era del bajo incluso. La historia a lo que iba es que muchos seguidores de él le replanteaban a los músicos que tocaban con él en este proyecto de Sawinul, por ejemplo, el baterista, no recuerdo el nombre ahora. Alex Acuña o Peter Eskin. ¿Cómo puede ser que haya muerto así? Le decían. Claro. ¿Cómo lo dejaron? Claro. Y en realidad ya estaba desbordado por las drogas, el alcohol, sí, sí. Y vivía en la calle ya. Sí, sí, o sea, sí. Estaba en situación de calle. Y esta situación que vos contás es que la película, justo me estoy acordando, no me gustó. No sé si la viste, la de Jaco. No. No está buena. Yo hablé con un montón de amigos así, me dicen, che, no, la verdad que... No me gustó, ¿viste? Como decir, esperás otra cosa. No esperás un camino a la felicidad, claro. Porque no termina lindo su vida, pero la verdad que un bajón como termina, ¿no? Sí, una locura. Un referente, un creador, que estuvo con los grandes tan joven, sí, y de esa manera, ¿no? Pero bueno, decían también tenía problemas psiquiátricos, la, sí, sí, sí, sí, un montón, sí, de situaciones. Qué feo, bueno. Pero nos dejó su música, que era... Obviamente, claro que sí. Y hablando de géneros, así, hay un, recuerdo una anécdota muy, muy famosa, de una frase más que una anécdota, de Carlitos Santana, con respecto a esta cosa de este enamoramiento, este toco y me voy, ingresando al movimiento jazzero y también incluyendo en su propia música también facetas del género, que él decía que el rock es un pequeño espejo de agua y el jazz un océano inmenso, ¿no? Carlos Santana dijo eso. Carlitos Santana dijo eso. Por esta cosa de, entre tantísimos otros músicos de rock que han sentido este llamado, ¿no? Que es un crack total. O sea, Santana, yo creo que no hay otro en el universo. Vos escuchás esa guitarra y sabés que es la guitarra de Santana, ¿no? O sea, tuvo un incidente, se desmayó sobre el escenario hace unos pocos días. Estaba deshidratado, estaba tum. Bueno, no pasó nada, por suerte. También bien, una vamos a. Mayor, ¿no? No sé qué. Sí, 70 y pico de años. Largo, sí, sí, 70 y pico de años tiene ya. Che, andamos bien. El chico de tapa. Ah, pará, que cierro acá. Pará, Matt Doncic, lo que escuchamos recién, Year and a Day, publicó Don's Records el 1 de julio de este año. Chanel Jones en voces, Gassie Omer en voces también, Andrew Renfrew en guitarra, Chris Allen, saxo, Taber Gable en Fender, Jonathan Barber, batería y el bajista Matt Doncic. En este disco realmente muy bonito, una tapa también muy linda que entre tanto bla bla, no la publiqué, ya la voy a publicar. Y el chico de tapa, en el día de hoy, el guitarrista británico Tom Ollendorf con A Song For You publicó Fresh New Talent el 3 de mayo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al guitarrista británico Tom Ollendorf con A Song For You, publicó Fresh and New Talent el 3 de mayo de este año. Tom Ollendorf en guitarra, Conor Chaplin en bajo, Mark Mitchell en batería, grabado en Gales en los días 2 y 3 de diciembre del año 2019. Fantástico, ¿eh? El debut de este chico. Impresionante. No, impresionante. Que yo te decía que escuchaba cosas de muchos guitarristas. Y uno de Pat Metheny, viste, claro, que charlábamos, la influencia, era un poco en el sonido y otra en los recursos, ¿no? Pero te preguntaba, ¿hasta dónde iremos con estos muchachos que toman otra dimensión en el jazz? Ojalá, ojalá sigan creciendo. Yo creo que hay jazz para rato, ¿no? Para rato, totalmente, sí. Porque, como decíamos un momentito, tomando las palabras de Carlito Santana, el rock, yo escucho rock, a mí me gusta. Y sobre todo un rock alternativo, ¿viste? Esa cosa que se sale un poco de la media, de esos grupos que buscan experimentar. No sabría mencionarte alguno porque por ahí llego a esa música, escuchando la música o el sonido que me atrapa. Pero no pasa de eso, ¿viste? En cambio el jazz tiene toda esta... Hay tantas posibilidades de mezcla, tantas. Sí, sí, de influencias. Tan abierto todo que metele, porque mientras haya cabeza y cerebro y ganas, ¿viste? Sí, yo charlaba, no hay límite. Yo charlaba justo hoy con unos compañeros de trabajo y por ahí me decían, lo estaba invitando en realidad, que tocábamos el sábado. Le digo, che, tocamos el sábado, vengan. Van a ver una banda con mucha libertad, le digo. Porque el jazz es eso. O sea, dentro de esos parámetros hay mucha libertad, y mucha riqueza. Y bueno, uno siempre está aprendiendo. Todos los estilos lo tienen, pero yo creo que en el jazz, a mí me gustan todos los estilos. Escucho todos los estilos, escucho folclore, escucho blues, escucho rock. El rock claro. Me encanta, el blues me encanta. Pero en el jazz es como que uno se siente... ¿Viste? Con esa situación de decir, ¿hasta dónde iremos hoy o en esta canción? ¿Viste? Compartiendo con el baterista y el bajista, porque vos, por más que armás la estructura, armás un montón de parámetros, hay pautas, siempre en vivo puede ir hacia otro lugar. Claro. En cada ensayo y en vivo ni hablar. Sí, sí, claro. ¿No? Porque uno con la adrenalina y todos esos condimentos seguramente va a ser más enriquecedor. Y siempre que haya libertad, siempre que haya libertad, va a haber posibilidad de crecer. Vos fíjate que, hablando de otra frase que me quedó también, Enrico Rava, uno de los padres del jazz italiano, él decía que el jazz es la metáfora perfecta de la democracia. Ah, tremendo. Me encantó. Te la voy a robar. Se la robo. Puedes puede usarlo, puedes usarlo. Che, antes de que nos vayamos, pues ya nos vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Le quiero mandar un abrazo grande a Leda, que es la que organiza todo esto y nos da una mano con el espacio. Y bueno, invitar a todos los oyentes nuevamente. Claro. Y mandar un beso grande a mi hermana ahí que me está escuchando con mis sobrinos. Bueno. Están en Bariloche. Mirá. Así que, bueno, nada. Tenemos varios escuchas allá en Bariloche. Epa, bueno, saludo a la gente de Bariloche. Sí, claro. Tengo un amigo allá de Bariloche, Carlitos Casalla, que el otro día charlando, el hijo de Chingolo Casalla, ¿sí lo tenés? Sí, sí. Un músico increíble que ha tocado con todo el mundo. Que hemos coincidido con una cuestión laboral así y siempre lo gasto y le digo, no, pero vos sos muy grosso, porque el otro día cuando fue Javier Marosete Cipolletti me dice, sí, con Javier estuve hablando el otro día, me dice, mandale saludos, pues yo le dije que iba a ir al festival. Le digo, Carlito, ¿vos pensás que Javier Marosete a mí me va a saludar? Le digo, ni me conoce, ni me va a saludar. Lo único que puedo hacer es pedirle un autógrafo. Y me dice, qué sé yo. Bueno, Carlito es un referente y me dice siempre, che, vénganse, así tocamos unos temas acá en Bariloche. Pues, nos encantaría en algún momento tocar con Carlito y llegar a Bariloche. Ah, bueno. Así que bueno, saludos. Bueno, nos vamos a ir. Ah, para que cierro acá. Nos vamos a ir con este muchacho Steve Tibbetts, que acaba de publicar Hellbound Train, an Anthology, un compilado en dos CD, un compilado con que de alguna manera resume 40 años de trayectoria absoluta en el sello alemán SM. Publicó SM el 1 de julio de este año. Este guitarrista muy particular, del cual hay que realmente ponerle mucha oreja, ¿no? Porque hay cosas que son muy, muy, muy locas, ¿no? Steve Tibbetts. Bueno, con él nos vamos a ir hasta la semana que viene. Recordamos un poquitito dónde debemos estar. El sábado 9 de julio vamos a estar en Casa Tomada, ahí en Patagones, Garrone al 500, así que los esperamos a todos, las anticipadas. Todo anticipado porque es con comida, es comida, bebida, show, todo, más postre, mirá que promo, 2.000 pesos, todo. Así que con una banda de jazz que, bueno, vamos a hacer todo lo mejor para que la pasen bien. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Roberto Pérez de Bailo. Vos vas a ir, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, perfecto. Sí, por supuesto. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Yo sí. Yo también. Hasta yo. La semana que viene. Muchísimas gracias. Nos vemos.